Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev. Junto a Diego Lenger, hoy hablamos de dos momentos que son básicos en nuestras vidas. La boda y el funeral, o de bodas y funerales. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Vos pensás la boda como un reverso del funeral? No, creo que hay bodas que son el anticipo de un funeral ya. Claro. Pero, no, pero me llamaba la atención encontrar cómo son los dos únicos ritos que se respetan universalmente, porque después son todos, los demás son todos ritos iniciáticos, ritos de fe, pero la única celebración en común que encontré en muchas culturas fueron finalmente estas, ¿no? Bodas y funerales. Claro, sí, sí. Estaba pensando que hay una canción que no va a escuchar hoy la gente. Ajá. Y que une estos dos momentos, que es La Chusma, de Leo Maslía. Ah, no la conozco, no me acuerdo. Es la canción esa que cuenta, es un valsecito, que cuenta la historia de una pareja que se está por casar. Ajá. Y el tipo no llega y aparentemente es porque tuvo un accidente antes de ir al registro civil en un barrio del puerto, aparentemente yendo a visitar una compañía femenina. Y murió. Y entonces la gente empieza a comentar. Y es la famosa canción donde dice orquesta a cambiar de repertorio. Habrá velorio en vez de fiesta. Y lo otro que encontré es que la música popular se nutre de grandes bandas que han vivido y sobrevivido y luego han trascendido gracias justamente a las fiestas populares de las bodas y los funerales. Claro, y el jazz en Nueva Orleans tiene su origen en los funerales. Exacto. En las bandas de los funerales. Sí, la música mexicana, por ejemplo. También. La música venezolana, por ejemplo. La música colombiana. Incluso los ecuatorianos, que son más dados por ahí a las bodas que a los funerales, pero en el Caribe encontramos muchísima cultura de agrupaciones musicales que celebran el momento de las dos personas casándose o juntándose o yéndose a vivir juntos y el momento en el que se separan definitivamente, ¿no? Se separan para uno parte del todo. Pero me llamó mucho la atención cómo se simplifica todo cuando buscas música con estos dos conceptos, ¿no? Bodas y funerales me resultó muy, muy universal. Y lo otro es que lo que antes era, o lo que nosotros conocíamos antes como la cultura negra, justamente en New Orleans o en África, ahora ha venido perdiendo espacio con la popularidad que tiene la música de los Balcanes. Que en los últimos años se ha convertido como el sinónimo de la música de funerales y bodas. Claro, la música festiva de los gitanos. Bueno, tiene mucho en común, ¿no? Un día podríamos hablar también de eso, de los negros, los gitanos. Claro. Y la música klezmer también. La música klezmer. De todos los parias del mundo. sí, y hablando de klezmer, bueno, no tiene nada que ver, pero Mendelssohn era nieto de un famoso filósofo iluminista de origen judío. Judío, o sea, Mendelssohn ya estaba convertido. Sí. Y es de él, de quien vamos a escuchar justamente uno de los números más famosos de cualquier boda, sea civil o en iglesia o en templo o en lo que sea, que es la marcha nupcial de Sueño de una noche de verano. Mendelssohn escribió la música incidental para la obra de teatro. No tiene sentido que diga el nombre en alemán porque me voy a trabar la lengua, pero básicamente es bueno saber que en la familia de Mendelssohn, que era una familia muy culta y adinerada, la obra de Shakespeare estaba muy presente. O sea, los niños Mendelssohn, Fanny y Félix, los dos hermanos, aprendieron de chicos idiomas, es decir, aprendieron aparte de latín y griego, que eran obvios, aprendieron italiano, inglés, francés, y dentro del inglés aprendieron leyendo a Shakespeare. Entonces era muy apreciado en la familia. Shakespeare hizo varios intentos y finalmente escribió esta obra, Sueño de una noche de verano, que tiene muchos números conocidos, pero la marcha nupcial es lo más conocido que tiene Mendelssohn. Y me gustó la idea de que la gente lo escuche, que escuche el número entero como es, porque es bellísimo, está tan bien orquestado. Es el momento de la obra en el que el duque Teseo, el duque de Atenas, esas cosas raras que tiene Shakespeare, se casa con Hipólita, la reina de las Amazonas. ¿Sí? Es casi el final de la obra. Bueno, eso. Adelante, ¿quién lo hace? Lo hace, mira, la verdad que siempre me preocupa decir quién lo hace, pero ¿viste esas ediciones de 4 pesos que había en la década del 90? Yo compraba repertorio, porque estaba formándome como músico y quería escuchar cosas. A veces no me importaba la calidad. Es una orquesta, no sé, de algún país, no quiero una decir una orquesta cuál. De covers. Una orquesta europea. Solvente, pero... Philharmonic Orchestra. Eso. Vale. Thank you. justamente la contracara de esto que acabamos de escuchar de Mendelssohn es lo que vamos a escuchar de Joe Turner. Joe Turner era negro, era pobre, no era ilustrado, y su cultura se basó en décadas de estar escuchando a sus maestros que aparecieron en la década del 20 del siglo pasado y hicieron eclosión en lo que conocimos como las formaciones de hot jazz o los hot five jazz, que tuvieron sobre todo a tipos como Louis Armstrong como figura más icónica. Nunca llegaron a tocar, pero se conocían. Sobrevivió gracias a la ayuda de sus amigos músicos que lo llevaban de gira para poder abrir los actos. Y es un tipo que nunca se pudo despegar del piano, a pesar de que era muy habilidoso con todos los instrumentos. Nunca tuvo una banda propia, y las grabaciones que se escuchan o que conocemos al día de hoy de Joe Turner son casi todas incidentales. Visitando amigos, se ponían a zapar, armaban algunas cosas, tocaban algunos estándares, ahí prendían el grabador y sonaban cosas como esta. Al margen. Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Antes que nada, quería agradecer a Facundo Acuña, que es quien se encarga de hacer la puesta en el aire en FM en Tránsito, a Santiago y a Camilo García, que hacen la puesta en el aire en FM La Tribu, y a Checho de Gaiman en Chubut, en Radio Arte, que es el más frío de todos los operadores, pero siempre está ahí poniendo el aguante. Todo esto ocurre gracias a que el Pato Enciso Riveros y Gonzalo Cladera hacen la producción de este espacio, ya que nuestro querido y siempre ausente Agustín Pizano hace la producción ejecutiva. el detalle de las bodas y los funerales es más notable cuando encontramos que en medio de las diferencias que tiene, por ejemplo, la cultura japonesa para conmemorar o para celebrar momentos de alegría y de luto, los momentos que tenía la Grecia clásica para conmemorar los momentos de dolor y de encuentro y de alegría, o lo que hacían los dioses helénicos, o lo que hacían los afroamericanos en el principio del mundo, tienen un eje en común que es la música. ¿Sí? Más allá de las oraciones y el comportamiento y la conducta tribal, la música siempre terminó siendo el elemento principal de estas dos conmemoraciones. ¿Sí? Decía al principio del programa que fue ganando cada vez más espacio en las últimas décadas la música balcánica, producto del encuentro con los medios de comunicación, del encuentro con los productores de discos y sobre todo gracias a un señor que se llama Mirko Sturica, que popularizó la música balcánica gracias a varias películas casi documentales que lo han convertido además a él en algo parecido al nuevo Fellini, creo yo, en mi opinión. Sí, ¿no? El Pino Solana de los Balcanes. El Pino Solana de los Balcanes. Sí, pero más el Fellini por los personajes que tiene, digamos, el gato blanco, gato negro, sí, underground. No lo digo peyorativamente, lo digo porque me acuerdo de películas como Sur o esas, o Exilio, que tienen esas escenas de música y esas ambientaciones que te pintan también el alma de un pueblo. Y me parece que desde la ficción, Kusturica también ha logrado algo así, que conozcamos un pueblo que, como el yugoslavo, o bueno, los desmembramientos de eso, que era desconocido para nosotros. Así es, Kusturica pudo hacer eso gracias a que Goran Bregovic compuso para sus películas. Y Goran Bregovic pudo hacer eso gracias a que Savan Bajramovic originalmente fue el que rescató de la cultura popular, de la cultura anónima, todas esas canciones. De hecho, hoy hay un problema de derechos de autor entre Bajramovic y Goran Bregovic, porque se supone que Bregovic ha utilizado mucha de esa cultura anónima y la ha firmado. Pero seguramente la sociedad de autores de derechos de autor, que se debe llamar Sadaich, lo va a arreglar. Hay una formación que es muy popular y que en los últimos 12 años ha visitado nuestro país varias veces, que es la Orquesta de Bodas y Funerales. Ha venido dos o tres veces a Buenos Aires y siempre basada en esta historia. Es la misma orquesta que, y en las películas de Mirko Sturica, hace cambiar de ánimos, de climas, de caras. Pasamos del llanto a la alegría. Los mismos personajes que antes iluminaban ahora desaparecen. Es esa magia que tiene justamente la música balcánica, cuyo, bueno, como decíamos antes, mejor exponente hoy por hoy, o el más popular, no sé si el mejor, es Goran Bregovic. De él vamos a escuchar la primera parte de esta transición de bodas a funerales, ¿sí? Maki Maki es una canción que empieza justamente después de una boda y antes de un funeral. Isi kamni, isi kamni. Pareću časas Amen cikne, amen cikne Kančići džanas Sasma evta, evta beš Palajkana, evta, evta bardeš Hop, hop, le, le, le, le, le Kići, kići, kići Ale, ale, či, či Dili, di, di, di, la, di, da, di, da Ej, kichi, kichi, kichi, ale, ale, chi, chi, diri, diri, diri, la, dari, dari, da, te oči, ča, te tolpe, diri, diri, diri, la, dari, dari, da, ej, čan, gendar, maju, pre, diri, diri, diri, la, dari, dari, da. Maki, maki, maki, maki, Mariana, Mariuška, Marijaruška, Maruška. Maki, maki, maki, maki, Mariana, Mariuška, Marijaruška, Maruška. kichi kichi kichi alele chichi kili di di di la di da di da hey kichi kichi kichi alele chichi kili di di di la di da di da ava chicho dekhal tu kili di di di la di da di da ve buldori te mar tu kili di di di la di da di da Marushka Maki Maki Maki Maki Mariana Mariuszka Maria Ruszka Maruszka Tengo un abuelo búlgaro, así que esto entra derecho al pecho. Claro, yo tengo cuatro abuelos polacos. Estamos atadísimos. Es un poco diferente, ¿no? Sí, quería recordar a propósito que estamos escuchando a Goran Bregovic, que hace unas semanas atrás, cuando entrevistábamos al periodista catalán Boyslav Stojanovic, que bueno, es catalán. De catalán tiene tanto como de abuelo búlgaro. Que hablaba justamente de que en la disolución de la vieja Yugoslavia, la música que terminó representando, que fue diluyéndose con música más representativa de ambas partes, era esta música balcánica, y que luego la música libertaria terminó siendo, digamos, en realidad, la nueva música libertaria de las nuevas generaciones balcánicas es la son los remixes electrónicos, o sea, la música electrónica basada en las viejas melodías anónimas, ¿no? Uh-huh. Me llamaba la atención eso, digamos, cómo se había convertido eso en la nueva música libertaria, y en radios, lo que para nosotros era la vieja trova, ponele, para ellos ahora es la movida electrónica, pero basada en esto, en melodías más bien viejas y anónimas, ¿no? Bueno, a la opinión de Boyslav. ¿Le creemos? Hay que ver, qué sé yo. Yo creo que lo mejor sería ir a darse una vuelta. Hay que hacer como se dice, en el terreno, hay que ver. Un trabajo de campo. Bueno, de allá nos venimos, seguimos hablando ahora de funerales más que bodas. Les recuerdo que estamos hablando de funerales y bodas hoy. Hay una formación muy vieja que también fue recuperada gracias a la intervención de los gringos, ¿sí? Porque hace unos años, gracias a la aparición del disco en Buenavista Social Club, todos descubrimos que Cuba tenía muchísima música muy vieja, con la que muchos nos criamos, escuchando desde hace mucho tiempo, y que resulta que ahora, remozada y reproducida, pasaba a ser, no digo música vanguardista, pero sí, bueno, música contemporánea. Lo que hace escuchar es un tema muy viejo, ¿sí? No forma parte de ese repertorio que conoce justamente de los discos que han aparecido de el Buenavista Social Club, pero la agrupación que la hace son los Desconocidos de la Vieja Trova Cubana. Esto se llama Los Funerales de Papá Montero. A un velorio que yo fui, el muerto no se meneaba, la suegra no lo lloraba, y a la mujer no la vi. ¡Ay, bien! Y lo fuimos a enterrar. La suegra iba cantando. para que despida el duelo del que en vida fue Papa Montero. A llorar a Papa Montero. Zumba. Por doquiera, Papa Montero se ha muerto, y eso es injusto, es incierto, y hasta lo dicen cantando: Papaito no está muerto, está vivito y coleando. Señores, un accidente que 3 días me duró, por eso corrió la gente que había fallecido yo. Como soy tan popular y además tan cumbanchero, me sacaron el cantar de murió Papa Montero. Protesto con energía la triste comentación: estoy vivo todavía y aunque viejo resultón. Por eso les aconsejo de una manera sin par: se busquen a quien llorar y no lloren más al viejo. Es verdad que soy rumbero, sí, que me gusta la guaracha, no, pero lo que no le admito yo es la rumba de Papa Montero. Es verdad que soy montuno, sí, porque me siento ovejero, ¿cómo no? Pero lo que no le admito yo es la rumba de Papa Montero. A ese que han visto, señores, que mi familia invitó, que me llevó tantas flores y que el duelo despidió. Y a todo el que fue al velorio, que mi cadáver lloró, Papa Montero el tenorio dice que se equivocó.